En este momento con ustedes, Marbeli Pérez. A continuación, el podcast que presento es referente al artículo científico de investigación titulado El software GeoGebra como recurso para sólidos de revolución en geometría espacial. Fue publicado en junio del año 2021 por el Instituto Federal de Ciencia y Tecnología del Estado de Ceará y apoyado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Está dirigido al público de estudiantes entre 15 y 17 años y se adoptó como metodología una investigación cualitativa de tipo exploratorio. Es novedoso y de gran relevancia, por consiguiente denota que el problema estudiado fue la transposición didáctica del tema sólido de revolución para comprender la geometría espacial y su carácter tridimensional con el aporte del software GeoGebra. Por ello, cuando nos referimos al término de GeoGebra, hablamos de un software gratuito y fácil de usar que permite al docente modernizar las estrategias metodológicas para que los estudiantes exploren y comprendan de manera significativa a través de actividades investigativas todo lo relacionado a la matemática en el campo de la geometría espacial. A partir de allí considero que la problemática planteada por los autores se generó de la escasa o poca información que poseen tanto docentes como estudiantes sobre el uso del software matemático, como es el caso de GeoGebra, lo que conlleva a los docentes al poco manejo e insuficientes referencias sobre este tema, ocasionando dificultad para presentar sus clases de manera comprensible, limitándose a los recursos pedagógicos tradicionales. Aunado a ello, las actividades empíricas que experimentan los estudiantes en su vida cotidiana, pues también resultan inadecuadas y causan obstáculos epistemológicos. Desde esta perspectiva, esta investigación representa un desafío para los educadores, ya que ese acercamiento dinámico a la geometría espacial requiere la combinación de la tecnología y la geometría para la conceptualización de una situación real, donde se busca mejorar la relación de los alumnos con las actividades por parte del docente de matemáticas. Muchas gracias por escucharme. Interactuaremos en una próxima oportunidad.